Caminos de Superación. Programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús. Doctor en Psicología por la Universidad de Chicago. Doctor en Teología por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Con ustedes, el padre Álvaro Jiménez Cadena. Vosotros sois la luz del mundo. En la famosa oración de San Francisco de Asís, el santo nos enseña a pedir ardientemente: donde haya oscuridad, ponga yo la luz. Donde haya oscuridad, ponga yo la luz. Luz para todos los que ven la tierra como un lugar lóbrego, triste, oscuro. Una de las principales cualidades de la persona actualizada, según Maslow, es ver la belleza en todas partes. Déjame traer la luz, es otra bella súplica al Señor. Déjame traer la luz a mis hermanos. Es el buscar la solución espiritual a todos los problemas de la vida. La belleza es la verdad, y la verdad es belleza. Es todo lo que podemos conocer en la tierra y lo que necesitamos saber. Las tinieblas consisten en no conocer la verdad y la belleza, en otras palabras, en no conocer a Dios. Recuerda, querido oyente, las palabras de Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la luz del mundo, la luz del mundo. El que me sigue no camina en tinieblas. Todo cuanto existe son vibraciones. Aunque aparentemente vemos con los sentidos un objeto sólido, nos dicen los físicos que son vibraciones. Y así la energía es una vibración y la luz es energía. Cuando introduces luz en un lugar oscuro, la oscuridad desaparece. Piensa en el sol como una fuente de luz. Es simplemente un reflejo de la luz eterna que es Dios, la fuente de energía del universo. El sol está siempre brillando, siempre emite su luz de día y de noche. A veces se nos oculta por la rotación de la tierra, a veces por las nubes de la tempestad, pero el sol está siempre brillante. Y el sol es simplemente, como lo acabo de decir, un reflejo pequeño de la luz eterna, de la fuente de energía del universo. Y tú puedes ser una fuente de luz para los otros. Traer la luz, regalar la luz. Te sugiero contemplarte como un ser luminoso, como una fuente de energía que tiene la capacidad de hacer desaparecer las tinieblas. Tú, irradiando luz para los demás, sobre todo para los que están en la oscuridad, emitiendo esas vibraciones de alta velocidad que benefician a tus hermanos. Pero también puedes considerar la luz como una actitud. Puedes escoger el ser luz o tinieblas. Serás la luz para los demás si cumples estas tres condiciones. Irradias la pureza, emites la caridad y practicas la verdad. Vosotros sois la luz del mundo. La primera condición es la pureza. La luz implica pureza. La limpieza en el orden físico significa una presencia impoluta, clara, pura. Piensa en el agua cristalina y hablamos del agua pura. Piensa en la sangre pura. Piensa en el alimento puro. El proceso de purificación del agua elimina todas las bacterias y suciedades del agua que nos da la vida. Así viene el agua de nuestros limpios acueductos. Esto también es verdad con nuestros pensamientos, nuestras imaginaciones y las acciones de nuestro cuerpo, un cuerpo puro, habitado por un alma pura. Así hablamos de la pureza virginal de un niño o de una niña que no conoce la maldad ni la impureza. Los pensamientos impuros producen contaminación y suciedad. Así las imaginaciones y las palabras. Recuerda la frase del Evangelio: el que mirare a una mujer con mal deseo, con un pensamiento impuro, ya ha fornicado en su corazón. ¿Quiere Pablo inculcar a los corintios el error a la impureza? He aquí que esboza con toda seguridad de trazo varios temas que constituyen el núcleo de una teología de la castidad cristiana y exaltan la grandeza de nuestro cuerpo de carne prometido para la resurrección. La impureza es una injusticia con respecto al Señor a quien pertenecen nuestros cuerpos por derecho de creación y del rescate con su sangre. Es una denegación de la vida. Excluye al que se ensucia de los efectos luminosos de la resurrección, de suerte que para él el Cristo no ha resucitado. Es un envilecimiento del hombre salvado, pues la unión con la prostituta no es una simple cópula animal, monstruosa falsificación del matrimonio. Esta unión degradable del cuerpo debe inspirar particularmente horror al cristiano, ya que después de su entrada en la vida nueva, ha contraído con el Señor la unión más ennoblecedora, unión íntima y por sí definitiva. Quien está unido con el Señor es con él un mismo espíritu. La impureza es también una profanación, pues el cuerpo llamado a la gloria de la resurrección está ya habitado como un templo por el Espíritu Santo. Finalmente, un desprecio de la sangre de Cristo, pues a este precio el cristiano ha sido salvado de la muerte. Dice San Pablo en su epístola a los Corintios: fuisteis comprados a gran precio, glorificad a Dios y llevadle en vuestro cuerpo. Este verbo, glorificar, tiene una resonancia de culto. El cristiano se considerará como un oficiante en el templo de su cuerpo, guardará la inviolabilidad de este santuario y servirá en él a Dios. En efecto, escribe San Pablo a los Romanos, capítulo 12, versículo primero: Os ruego encarecidamente, por la misericordia de Dios, que le ofrezco vuestros cuerpos como una hostia viva, santa y agradable a sus ojos, que es el culto racional que debéis ofrecerle. Este culto, por oposición a los sacrificios mosaicos que consisten en matar animales, es inspirado por el Espíritu, es digno del Espíritu de Dios, y toda la comunidad es un templo. ¿No sabéis vosotros que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Pues si alguno profanare el templo de Dios, perderle a Dios es perderle a él, porque el templo de Dios que sois vosotros, santo es. Primera los Corintios 3, 16, 17. La palabra castidad no es una palabra desfasada, aunque muchos la tienen por tal. Hay castidad de los casados, hay castidad de los viudos, hay castidad de los solteros. La castidad es simplemente el uso racional de la sexualidad humana. Pero la pureza no solo abarca el terreno sexual, sino que baña a toda la persona, su honradez, limpieza en su honradez, sus relaciones interpersonales, ser limpio en mis relaciones con las demás personas, mis amistades, una amistad pura que me eleva a Dios y que me hace crecer espiritual y psicológicamente. El mismo noviazgo o el matrimonio, un noviazgo limpio, un matrimonio fiel. El hogar y el trabajo, mi trabajo en el hogar, mi trabajo en la sociedad. Nos recuerda el psicólogo Gordon Allport, doctor emérito de la Universidad de Harvard, nos recomienda: no envenenes el aire que otros han de respirar. No envenenes el aire que otros han de respirar. Que nuestro ambiente sea puro, que irradiemos la pureza. Las tinieblas son la embriaguez, la lujuria, la violencia, el abuso de las drogas, las malas palabras, el uso indebido del dinero. Hablamos de un dinero limpio, ganado con el sudor de la frente y respetando los derechos de los demás. Vale más un dinero poco pero limpio que mucho pero sucio. Seamos instrumentos de luz para todas estas tinieblas. Segunda condición para ser luz del mundo: la caridad. La luz implica el tratarnos a nosotros y a los demás de acuerdo con la regla de oro: no hagas a los demás lo que no quieras que te hicieran a ti, y haz a los demás lo que quisierais que te hicieran a ti. Trata al otro como quisieras que te traten a ti. Esto significa el tratarnos en un ambiente de luz. La luz, y la moralidad van de la mano, como nos lo enseña la Madre Teresa de Calcuta. Cada día, escribe, veo a Jesucristo en imágenes deformadas. La Madre Teresa trataba a cada ser humano, a unos los más abandonados, con esa caridad fraterna con que quisiera ella ser tratada. En los desamparados de las calles, en los moribundos, está borrosa la imagen de Cristo. Démosle luz, restauremos esa imagen para que brille en toda su belleza. Necesitan de la luz que saque de la oscuridad esos tesoros muchas veces ocultos en la gente pobre, en la gente abandonada, en los desplazados, en los perseguidos. Así también nosotros, cuánta miseria hay a nuestro alrededor, en nuestras ciudades y en nuestros campos, especialmente en las grandes ciudades. Salgo por una calle de la ciudad y ¿qué me encuentro? Hombres y mujeres que amanecen aguantando el frío sobre el andén de la calle, tapados con unos periódicos o con una pobre manta. ¿Qué veo? Imágenes borrosas de Cristo en el cuerpo y muchas veces en el alma. Imágenes deformados por la droga, por el vicio, por la pobreza, por la miseria. Tú también, querido oyente, estás privado o puedes estarlo con frecuencia de la luz de Cristo. En tus criterios, ¿qué opinas tú del mundo, de Cristo, del dinero, de los negocios? En tus ídolos, los ídolos muchas veces son el amor a las riquezas, el amor desmedido a las riquezas, la adoración del placer y del sexo, la adoración del poder, del honor, del orgullo. Lo mismo que en tus penas y dolores, desaparece a veces la imagen de Cristo porque no sabes aceptarlas con paciencia, resignación y espíritu cristiano. Necesitas al que dijo: yo soy la verdad, el camino y la luz. Yo soy la luz del mundo, y quien me sigue no camina en tinieblas. Si tú sigues a Cristo, que es la luz del mundo, no caminarás en tinieblas. Necesitas perdonar y ser perdonado. Perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a los que nos han ofendido. Al perdonar, somos perdonados, purificamos nuestra alma y reina en nosotros la virtud de la caridad. Piensa en cómo quieres que se te aplique a ti la regla de oro. ¿Cómo quiero que me traten los demás? ¿Cómo quiero que me comprendan? ¿Cómo quiero que toleren mis defectos y mis deficiencias? ¿Cómo quiero que aprecien mis buenas obras? En fin, ¿cómo quiero yo que me traten? Así tratar a mis hermanos. Para convertirte en luz del mundo, en tercer lugar, debes brillar en ti eminentemente la cualidad de la verdad. La luz es el símbolo de la verdad. Y podemos añadir, la oscuridad es el símbolo del engaño y la mentira. Cuando viene la luz, reina una actitud abierta a la verdad. Confiamos en las personas que nos dicen la verdad, aun en el caso de que esa verdad sea desagradable. Y desconfiamos de la persona que nos dice mentiras, porque la mentira menosprecia nuestra capacidad de comprensión, o la mentira es una defensa del otro contra nosotros. Desconfiamos de quien nos dice mentiras, porque no nos considera dignos de saber la verdad, o nos considera poco inteligentes para captarla, o poco resistentes y maduros para enfrentarla. La verdad os hará libres, dijo el Señor. La verdad nos hará libres y nos hará fuentes de luz para los demás. Muchas adicciones se mantienen con el engaño o la negación, que es el monstruo que se oculta en la oscuridad, temeroso de aparecer a la luz de la verdad. Apelamos a racionalizaciones tales como la siguiente: el cigarrillo no es tan dañoso. Un traguito de vez en cuando. ¿Quién no le echa una canita al aire alguna vez? Y faltamos contra nuestra salud y nuestro cónyuge con estas tipo de racionalizaciones contrarias a la verdad. No hay peor sordo que el que no quiere oír. Así también, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Te deseo, querido oyente, con la frase del Señor: vosotros sois la luz del mundo, que seas luz para ti y luz para los demás, practicando en tu vida, en todas las actuaciones de tu vida, estas tres condiciones que hemos enumerado. Primera, la pureza. Segunda, la caridad. Y tercera, la verdad. Vamos a concluir nuestra reflexión del día de hoy con una recitación del Padre Nuestro. Pero lo vamos a hacer en la forma que recomienda San Ignacio de Loyola como el segundo medio de orar, deteniéndonos en cada palabra cuanto nos dé nuestro sentimiento de hijos. Padre nuestro que estás en los cielos y también estás con nosotros, acompáñanos como el sol sobre el horizonte de este día que nos entregas y confías, para que seamos luz del mundo en el camino de todos nuestros hermanos. Santificado sea tu nombre. Yo te alabo y te bendigo, que te alaben todos los hombres y te bendigan al ver nuestras buenas obras. Que te glorifiquemos como verdaderos hijos tuyos y nos sintamos unidos por tu amor de Padre. Venga a nosotros tu reino, ese reino que nos mostraste e inauguraste con Jesús y cuya lenta maduración pusiste en nuestras manos. Reina en nuestros corazones, en nuestros hogares, en nuestra patria dolorida. Que nuestra Iglesia Católica sea un dinamismo que impulse la creación de una sociedad renovada por la convivencia en el amor de hermanos. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Que cumplamos tu santa voluntad en nuestros comportamientos, en nuestro trabajo diario, con el testimonio de nuestras vidas,